En los siete bosques, un programa solo para políglotas. Bien, bien, aquí estamos al aire. Nuevamente, empezamos con una cosa bastante típica, los Chieftains, estos de sus primeros discos. Cualquiera que más o menos esté un poquito impregnado de lo que era la música irlandesa en los 70, escucha este sonido y dice, no hay duda, estos eran los Chieftains, hacían unos arreglos, todavía están, se fueron muriendo varios, porque bueno, empezaron en los 60 tempranos. Lo que escuchamos se llamaba Hewlett, una melodía de arpa en realidad, del arpista Thorlot O'Carolan, interpretada bien a los Chieftains. Bien, cualquiera que sea del Lago Puelo, muy probablemente le suene lo que es o fue la banda Kumara. Bueno, si te suena la banda Kumara, seguramente te suena el apellido Contreras. Y si te suena el apellido Contreras, probablemente te suena el nombre Luciana. Y si juntamos todos, Luciana Contreras, de Kumara. Está aquí porque es una amiga desde hace muchísimos años. ¿Cuándo nos conocimos, Luciana? ¿En Buenos Aires? ¿En un festival? Sí, nos conocimos ahí en el auditorio de Belgrano. Claro, en un festival celta. Vos fuiste con los Keltan, con Jorge y Marilín. Jorge Dor también, cualquiera que sea del Lago Puelo, seguramente conoce a Jorge Dor. Año 2000. Mucho, éramos muy 2001 jóvenes. 2001 o 2002. 2002, mira vos. Bueno, Pachi no había nacido todavía. Bien. Bueno, Luciana antes estaba aquí todo el año. Después decidió dejarnos, nos abandonó, se fue a Córdoba. Está muy contenta en Córdoba, estudiando música y viviendo en Córdoba, así que solamente está los veranos. Y siempre que vienen los veranos, hace cosas. Por ejemplo, Luciana, ¿qué vas a hacer, Luciana? ¿Qué pasa? Bueno, ¿Qué va a pasar el domingo que viene? Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenas noches a todos. Ah, que yo están no hice, escuchando. No hice una introducción muy formal. Escuchando el programa, estoy muy contenta de venir por primera vez a tu programa. ¿En serio? Sí, nunca había estado. No, nunca. Sí, lo escuchaba cuando estaba acá, digamos. Mira. Antes de irme para Córdoba, creo que ya tenías el programa en otra radio en Lago Puelo, me acuerdo. Ah, ahí empezaste. Hace 7 años que sí, estamos. Sí, y después viniste para acá. Y bueno, es una alegría venir a estar en tu programa, cosa que me gusta también escucharlo desde Córdoba, ¿no? Porque se puede escuchar por internet esta radio. Sos una de las 3 personas que lo escuchan. Es impresionante. Te voy a pedir un autógrafo. No, está muy lindo, es una música que bueno, que ya me gusta desde hace mucho tiempo, bueno, desde que lo conozco a la familia de Jorge Dior y Marilín. Uh-huh. Con ellos formaba parte del grupo, formamos juntos Keltant. Uh-huh. Bueno, nosotras, mi hermana y yo, Rosario, tocando el bodhram, yo con los instrumentos de viento, flauta, whistle y voz, formábamos junto con María, la hija de Jorge Dior y Marilín. Éramos 5 cuando comenzamos con Keltant. Ahí los conocí yo, me acuerdo, en Buenos Aires. Claro. Cuando fuimos a participar en el Festival de Música Celta en Buenos Aires, en el año 2001, 2002, no me acuerdo, porque fuimos 2 veces con mi hermana. Bueno, ahí nos conocimos, cuando ustedes formaban el grupo Kells, uh-huh. Andy Greenstitch, Víctor Naranjo. Víctor Naranjo, Guillermo estaba Gómez. En la primera vez. Mauricio Ceballos. Sí, en la primera formación que conocimos. Y Guillermo, que fue con quien fundamos el grupo. Así fue, nos conocimos allá y bueno, después ustedes se vinieron para acá. Teléfono, perdón, voy a tener que... No, no puedo. Ah. Cortaron, bien. Bien. Así que bueno, así bueno, es como la música celta hace años que sí, empecé con Keltand. Y bueno, ya para contarle a la gente qué pasó en este tiempo que no estuve por acá, por la zona, en el año 2008 nos dejamos de tocar con Kumara, porque, bueno, también le cuento qué pasó con Keltand, también por estar en dos grupos se nos hacía difícil, entonces seguí con Kumara y Keltand tuvo que seguir como familia, se integraron Surya y Merlín y ahora están como todo el clan todos juntos haciendo Keltand, están en Trevelin en este momento. Y bueno, con Kumara paramos de tocar en el año 2007, fines del 2007, porque nos fuimos a estudiar 2008 ya a Córdoba, Ramiro y yo. Y bueno, Jerónimo, el más chico, ya se había ido a estudiar hace a Buenos Aires. Así que bueno. Todos música. Sí, nos fuimos a estudiar música, tanto Jerónimo en Buenos Aires como nosotros en Córdoba. Y bueno, una experiencia muy, muy interesante, irse a vivir a una ciudad, cambiar el ritmo de vida. Bueno, estar en un lugar como la Universidad Nacional de Córdoba, aprender un montón de cosas acerca de la música, sobre todo la composición en mi caso, que bueno, hice varias materias, así que tuve que dejarla momentáneamente porque empecé a trabajar ahora con muchas horas de, digamos, de trabajo. Y bueno, eso es lo bueno, que la música ahora me está ayudando en ese sentido, estoy laburando a través de la música. Así que, bueno, una experiencia muy linda en la ciudad de Córdoba. Y bueno, estamos... Y entre otras cosas, formaste una banda de música celta. Hace muy poco, Córdoba. Sí, en Córdoba. ¿Qué se llama? Undomiel. Undomiel, es tolkieniano el nombre. Sí, es un nombre de... Bueno, lo extrajimos de justamente del Señor de los Anillos. Tolkien inventó un idioma, un lenguaje élfico, porque que hablan los elfos dentro de la literatura, ¿no? Del Señor de los Anillos hay toda una historia interesante, que bueno, muchos habrán visto la película. Y bueno, los elfos tienen un idioma propio. Entonces, Undomiel en lenguaje élfico significa estrella del atardecer. ¿Viste que Tolkien, cuando le preguntaban sobre el carácter celta de su mitología, le decía que no tenía nada que ver? Claro, claro, hay nada que un ver. Renegado el tipo. Pero tiene mucho de los celtas. O sea, bueno, en realidad el tipo era un filólogo, era un catedrático, digamos. Entonces, cuando a él le decían esto, me suena celta, él se lo tomaba muy en serio y seguramente técnicamente él no había tomado nada de la tradición, digamos, de los celtas. Entonces él decía, no, nada que ver. Pero claro, a uno. Supongo que también eso hay una especie de contaminación, digamos, de las películas y qué sé yo, que uno asocia. Se me fue la voz. Uno asocia cuando uno ve así. Y dale con el teléfono. Me voy a terminar apagando. Ahora me perdí, no sé qué estaba diciendo, no importa. De Tolkien. Digo, cuando uno ve estas cuestiones de hadas y elfos y qué sé yo, uno automáticamente asocia con los celtas. Pero bueno, nada, qué sé yo. Sí, o sea, leí en internet, por lo menos al buscar el significado del nombre Undomiel, decía eso, ¿no? Que Tolkien tomó mucho del idioma galés para inventar el élfico. No es que, claro. O sea, se basó en el galés, que es un idioma muy antiguo. Dentro del él, bueno, sí, él negaba todo eso. Pero bueno. Bueno, no importa. Es para explicar un poco qué significa, de dónde viene Undomiel. Yo soy mala onda que te digo eso. Pero bueno, nada, Undomiel es una banda en Córdoba, entonces, que vinieron para aquí. Que están llegando pronto porque vamos a presentarnos en la Fiesta Nacional del Bosque. En la Fiesta del Bosque en Lago Puelo el domingo. Así que vamos a estar tocando este domingo a las 22:30. Bueno, este grupo lo formamos con Mariana Ramírez, una violinista de Córdoba, estudiante también de la universidad, y Giuliano Malinverno, que es un músico de hace muchos años, italiano, que vive hace varios años en Córdoba, y un amante de la música celta, así como vos, colecciona mucha música celta, estuvo en Irlanda, estudió, bueno, cómo se toca la guitarra, al estilo irlandés, también, bueno, toca whistle, flauta traversa irlandesa, o sea, le gusta mucho la música, y es instructor de danzas bretonas, y de otras danzas también celtas y europeas, porque allá se perfeccionó en el norte de Italia, en Milán, de donde es él. Hay un movimiento en aquellos años, cuando él era más joven, porque es un hombre grande ya, Él se perfeccionó en talleres estos de escuelas de danza, digamos, populares celtas. Uh-huh. O sea, enseñan a la gente común de la y corriente. No hace falta ser un bailarín para entrar a aprender estas danzas. Cualquier persona, los abuelos, los chicos, toda la familia pueden aprender estas danzas, que son pasos sencillos, por ejemplo, de las danzas más conocidas por Alandró. Estuve viendo en internet, hay un montón de danzas re lindas que las bailan con pasos muy simples, danzas circulares, celtas. Y bueno, eso es lo que se va a dar justo después de que nosotros toquemos el domingo ahí en el escenario. Eso te quería preguntar, que a propósito de esto, después de tocar hay talleres. Después de tocar, dentro del marco de la fiesta, un Domiel, o sea, Giuliano, el guitarrista, va a ser el instructor de las danzas en la escuela 765, que es la escuela que está al lado de la plaza. Uh-huh. Ahí va a ser el taller de danzas para todos aquellos que quedaron prendidos con la música, que tengan ganas de bailar, aprender a bailar. ¿Es abierto? ¿Hay que pagar una entrada? Hay que pagar una contribución de nada más de 30 pesos. Uh-huh. Hacemos este pedido nomás porque necesitamos cubrir los gastos de la movida de los chicos de venirse a Córdoba. De Córdoba para acá. Entonces, una forma de ayudarnos también a cubrir los gastos sería eso. Porque en realidad podríamos cobrarlo más, pero en realidad lo queremos hacer accesible para todos. Escuché muchas quejas de músicos de bandas locales con respecto a la Fiesta del Bosque, con la organización, con que no hay presupuesto para bandas locales, con que se prioriza. Claro, por eso no alcanza con la actuación. Necesitamos abrir un taller. Porque no todos hacen. Estaría bueno reverlo, charlarlo, sí, y verlo, porque es una lástima que la gente. Acá hay un montón de bandas y artistas y de músicos muy interesantes. También está bueno para la gente que venga gente de afuera, pero también está bueno que haya espacio para. Está todo bueno. Es una lástima que desde la organización aparezca. Yo, por lo que escuché, digamos, se prioriza demasiado las bandas que vienen de afuera. Y siempre pasó eso. Con Kumara. Claro, uno ya está acostumbrado a que le pase eso. Nos pasaba también. Y bueno, hacíamos lo posible por estar también, ¿no? En fin. Sí. Lamentablemente también lo que pasa con los organizadores de muchos eventos, no particularmente este, sino de cualquier evento musical, que saben que a los músicos les gusta tocar y muchas veces van a tocar por nada, porque uno disfruta de ir a tocar. Claro. Entonces se aprovechan de eso. Y porque es la fiesta del pueblo, además, ¿no? Claro. Entonces, como saben que a uno le interesa tocar ahí, dicen, bueno, si querés, por ahí te dejo. Bueno, nadie es profeta en su tierra. En fin. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un tema y la vamos a obligar a Luciana a que nos cante algo y a que toque algo y esas cosas, porque vino armada de instrumentos y de su garganta, que es un instrumento poderosísimo que tiene. Yo siempre lo dije, me encanta. ¿Puedes hacer esa canción que hacías a capela, te acordás? ¿Cómo era? Lag and Love. Sí, la podría hacer. Sí, la traigo un poquito, sí, aunque sea un pedacito. A mí me encanta cómo canta Luciana las cosas irlandesas. Ya me voy poniendo viejo, me voy poniendo muy histérico. No me gusta cuando se canta el folk con ese carácter así rockero, con ese mucho vibrato, ¿viste? Y me parece que Luciana lo hace perfecto, como lo tiene que hacer. He dicho, vamos a poner la siguiente canción, que en realidad es otra versión de la primera canción que escuchamos, que a esta altura, ¿cómo me trago? Nadie se debe acordar de lo que escuchamos al principio. Escuchamos Hewlett por los Chieftains, una banda de la hostia de los 70. Vamos a escuchar a otra banda de la recontra hostia de los 70, mis queridos amigos los Planxty, haciendo este mismo tema, Hewlett. Thank you. A ver, sí, sacame un poquito de medios, subime agudos, bájame graves un poquito de cámara, sí. No, menos cámara. Sí, sube un poquito el volumen, no escucho bien. En los siete bosques, no escucho bien. Poneme un poquito de sacame un poquito de medios. Sí, sacame. En los siete bosques, un programa. Mira, estabas hablando sola y estamos al aire. Bien, Planxty había pasado haciendo Hewlett. Esto es radio, verdad. Sí, el programa es desprolijo porque está bien que cada tanto. Yo que soy un tipo tan pulcro haciendo los programas, se mete el perro también, ¿viste? Hay un perro que se larga. En fin. Bueno, Luciana, ¿vas a cantar algo? Bueno, sí, acá me estábamos viendo qué cantaba. ¿Qué canta? Yo le pregunto como mentira, ya tenía todo preparado para cantar algo. La canción se llama Lagan Love. ¿De qué habla la canción? Por lo poco de inglés que sé, bueno, sé mucho, parecería ser que es una canción de amor y lo que dice la letra es una canción describiendo a una chica en el lugar donde vive, o sea, también está describiendo el lugar donde vive, está describiendo el color del cabello que ella tiene, también describe cómo canta mientras trabaja, cuando también dice que ese canto que ella tiene tan dulce se mezcla con el canto de los grillos. Uh-huh. Es muy común en la tradición irlandesa que las canciones sean como muy descriptivas, son como, muy descriptivas, como paisajes. Que dice que cuando ella está haciendo el fuego, canta en un suave tono. Uh-huh. Que es la canción que desearía escuchar por siempre, algo así, bueno, en su corazón. Bueno. Vamos a escuchar esta, en vez del fuego, vamos a escuchar algún que otro perro que pase, algún coche, el ruido de la computadora. Pero ustedes se imaginan que todo eso es el crepitar del fuego. Y bueno, Luciana. Sí, me traslada al invierno esta canción. Es muy invernal, claro. Sí, porque. Sí, si estás más cómodo haciendo una estrofa, porque yo medio que te la impuse. Porque bueno, a mí me encanta cómo la hace Luciana. Sí, bueno. Vos hacer hasta donde quieras. Aclaramos que en la tradición irlandesa es muy común cantar lo que aquí conocemos como a capela, sin acompañarse, sin, digamos, la voz sola. Así que lo que va a hacer Luciana ahora es cantar ella sola. Bueno, voy a probar la nota primero, así. Va a tocar un. Sí. Eso no era parte de la canción, era para saber la nota. Where Lagan streams sings lullabies, there blows a lily fair. The twilight gleam is in her eye. The night is on her hair. And like a lovesick lenore, she had my heart in thrall. No life have I, no liberty. For love is lord of all. And often when the beetle's horn has lulled to sleep, I'll steal into her shilling lorn, and through the doorway creep. There on the creek, it's singing stone, she makes the boat fire and sings in sweet and undertone. The song of hearts desire. Esa fue entonces My Luck and Love en vivo, Luciana aquí. Siempre lo digo, para mi gusto, está en la cima de las cantantes de música celta en Argentina. Es mucho. Yo te lo digo en serio. Para mí, a mí me gusta porque le pones lo que le tenés que poner, ni más ni menos. Bueno, y está re bien. A mí me encanta. Luciana Contreras entonces acabó de cantar en vivo My Luck and Love. ¿Sabés qué? Vamos a poner un temita, no sé ni lo que viene. Vos mandá alguno de esos, yo después digo qué era. Y bueno, tengo que arreglar una cosita aquí fuera del estudio y vemos. Thank you. losietebosques.blogspot.com. Bueno, estábamos probando el volumen de las cosas. Vamos a tocar. Yo lo voy a acompañar a Luciana haciendo un temita. Ordenate, Sergio, no puede ser esto. Ordenate. Lo que acabamos de escuchar fue Zoe Conway, una violinista de la... también de la hostia. Hoy son dos de la hostia. Haciendo un chic y después un tema medio balcánico. Compuestos por el señor Andy Irvine, el amigote de la casa, Andy Irvine. Bueno, vamos a hacer un tema... Yo voy a acompañar a Luciana. Todo esto es un chivo para que usted se acerque el domingo a eso de las 10:45, 11 menos cuarto. 11 menos cuarto. Está anunciado el pero show. Pero ahora de lo cambiaron. Lo cambiaron. Sí, más temprano, 22:30, o sea, 10:30 de la noche. Ahí claro. Vamos a estar. Bueno, es un horario muy interesante. Hay que ver si se respeta, ¿no? Si después sí, termina tocando. Sí, viste cómo es en las fiestas. Claro. A veces un poco, puede ser antes o después. A veces sí, a veces no. Sí. Nosotros ponemos una hora. El horario es figurativo. Bueno, pero usted si anda por ahí el domingo, entonces. La fiesta es viernes, sábado y domingo, ¿no? Sí. Nosotros tocamos el domingo, sí. Bueno, el domingo, la última fecha va a estar sí, con domingo, artistas invitados, bailarinas también. Mucha gente, ¿sí? Hay un músico irlandés que está sí, de paseo que va a tocar. De paseo también se suma. Un violinista. Está bueno, Acá el conductor de programa también. Vamos a hacer algún ruidito, ¿sí? Y el sábado, Alex Ubago. A mí no me gusta hablar más de los músicos. El domingo. ¿Ah, el domingo, sí? Sí, después. Bueno. Estamos como teloneros de Alex. A mí no me gusta ni un poco. No. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te puedo decir? A mí no me gusta criticar a los músicos, pero a mí no es mi tipo, Alex Ubago, ¿eh? Yo paso, gracias. Igual, muy bien, muy bonito todo, pero yo paso. Bueno, para aquellos que no les guste, saben que están las danzas. Claro, se pueden ir a bailar, mientras Alex Ubago canta Bien, como todos los miércoles, después del programa, como todos los miércoles del verano, después del programa está el magnífico, maravilloso, increíble show de Ledo, Lugones, Ledo, Daniel, Héctor, Daniel. Con un montón de invitados, música, canciones. Supuestamente iban a venir a cantar aquí al programa, así que si llegan tempranito los vamos a agarrar de los pelos y los vamos a hacer cantar aquí alguna canción. Pero si no, igual, nada, a las 10 de la noche vengan temprano porque se llena, hasta ahora se llena siempre. Y está buenísimo, ¿eh? Música, poesías, buenísimo. ¿Qué te voy a contar? Ya te digo, Ledo, Lugones, ya sabes. Bien, ¿qué vamos a hacer, Luciana? Vamos a tocar un tema muy tradicional irlandés. Es una canción de estas que cantan los niños, esos juegos de niños, como uh-huh. A veces nosotros aprendemos en el jardín, el arroz con leche, o uh-huh. Como es la pájara pinta, esos juegos que los niños, ¿no? Juego de niños, esas canciones antiguas e infantiles que jugaban, ¿no? Storagra, bueno, una canción infantil, uh-huh. Pero también con letras y bueno, de amor, ¿no? O sea, como cuando los chicos, ¿viste? Cuando juegan al juego de la botella, una onda así. Así dice la canción. Ajá. Bien, me gustó. Bueno, si ven que yo hago alguna armonía loca, no es que me olvide, sino que estoy haciendo variaciones. Es una canción en gaélico irlandés. Sí. Y parece que es del sur de Irlanda, por el dialecto. Esto nos decía el violinista amigo, que bueno, si por ahí viene la semana que viene el programa, estaría muy lindo, lo vamos a invitar. Estaría bueno, ¿eh? Hay que gestionar la producción para traerlo y bueno, lo hacemos tocar acá en vivo. Bueno, este tema lo vamos a tocar el domingo. Bien. Se llama Storagra. Store a Bueno, más o menos, qué sé yo. Más o menos, más o menos. Este, sí, fue muy improvisado. Yo no me acordaba mucho, pero no importa, la gente no se da cuenta de todas estas cosas. Bueno. Pachi, no sé, haz lo que vos quieras, pon un tema, pon un tema. Sí, sí, mándame un tema y después vemos qué onda. I am a youth that's inclined to ramble to some foreign country. I mean to steer. I am loath to part from me friends and comrades, and my dear sweetheart, whom I love dear. But there's one of those I do most admire. On her I think when I'm far away. For since fate's decreed, I am resolved to part her and try my fortune in America. So farewell, darling, since I must leave you. I place great dependence on your constancy, that no other young man may gain your favor or change your mind when I am o'er the sea. For although the seas, they do separate us, and in between us they do rise and fall, if fortune favors me, you'll find your journey returning homeward from America. Jamie dear, do you remember when I sat to win you for many's the hour, and my young fancy away was carried, and the bees hummed around the sunny opening flower. But when you're crossing the western ocean, the maid that loved you, you'll ne'er mind about, and you'll scarce think upon the maids of Erin, for you'll find strange sweethearts in America. Mary dear, I don't dissemble, for to all other fair maids I'll prove untrue. And if you think that these are false promises, I'll leave these vows as a pledge to you, that what I have may prove unsuccessful, and fortune prove to me a slippery ball, that a favouring gale it may ne'er blow on me, if I forsake you in America. And so to conclude and to end these verses, may God protect this young female fair and keep her from every wild embarrassment. And of me, darling, take the greatest care, for she's slow to anger and of kind disposition, and her cheeks like roses in June do blow, and my nightly slumbers when there I think on her, I could court her vision in America. Bien lejos. Acabamos de escuchar una de mis canciones preferidas. Soy un joven con cierta inclinación a vagar. Algo así es la letra. Paul Brady, terrible. Un cantante tremendo, guitarrista tremendo. Hablando de cantantes y de guitarristas tremendos, y por qué no de poetas tremendos, logramos forzarlos a que vengan al estudio. Ledo, Lugones, Ledo. Uh-huh. A mi derecha y a mi izquierda. Muchísimas gracias. Bueno. Siempre molestamos desde el Zoom en este horario. Siempre se toca la prueba de sonido. La prueba de sonido, pero ya a esta altura me gusta. Cuando la dejen de hacer me voy a sentir como raro. Solo. Bueno, yo hace varios miércoles que vengo recomendando, diciendo, sí. el miércoles pasado estuvimos, lo acabo de decir hace un rato, pero bueno, nada, lo que abunda no daña, dicen. Está perfecto, ¿no? Sí. No, yo pensé que vos nos invitabas para evitarte la prueba de sonido, claro. Acá, pero dejamos pero no, uno que pero haga sí, ruido. Sí, el negro está full ahí con el... Bien, a ver. Nunca vos contaste, al menos en mi programa, sí lo contaste en la mañana, qué sé yo, pero bueno, ¿de qué vamos a ser testigos hoy? De un relato caprichoso, único, digamos. De un relato que no tiene tal vez una determinada coherencia o un sentido, sino que va por paisajes, por emociones, por lugares así esenciales del hombre. Porque, bueno, vamos mezclando canciones, poesías, producciones gráficas, actuaciones teatrales. Y en el intento, bueno, de que el mismo camino nos vaya llevando a nosotros, ¿no? Uh-huh. Es increíble la cómo fluye la cosa. Yo se lo vi dos veces y lo voy a ver. Hoy no puedo quedar, hoy me tengo que volver, pero el miércoles que viene... Vas a actuar el miércoles que viene. Sí, el miércoles que viene. Bueno, para la audiencia de los Siete Bosques. Los tres que escuchan el programa. para la vasta audiencia. El miércoles que viene va a estar Sergio con Rosalba haciendo una mezcla de, digamos, música celta con música del sur de Italia. Vamos a asesinar la música italiana y la irlandesa en el mismo acto. Muy bien, se lo merece. Asesinar por mi parte, digo, no por Rosalba que le canta. Muy lindo. Pero bueno, yo decía, hasta ahora siempre se viene llenando. Siempre se queda siempre, gente afuera que no puede entrar. Por suerte. Toca madera. Sí. Yo también comentaba que es una cosa muy diferente a Patagonche. Si viste Patagonche, sí. Esto no es lo mismo, pero con menos instrumentos. Es como algo diferente. Hay canciones de Patagonche. Sí, sí. Y hay dos personas que están en Patagonche, pero el show es totalmente diferente. Tiene como otra química. A mí me encanta. Yo la verdad que no me canso de decirlo, esta mezcla que hacen, que yo la comentaba a Héctor la semana pasada, que parece como muy ensayado. Yo él me decía que muchas veces lo van como armando, uh-huh, esto de poesía con las canciones. Muchas veces la letra de las canciones tiene mucho que ver con lo que él dice después como poema, y tienen un timing ahí, una cosa que se va... Nosotros mismos nos vamos sorprendiendo, porque generalmente elegimos mucho por la cuestión paisajística, climática, no tanto por lo literal, digamos, sí, ¿no? Y luego es como termina sucediendo que lo literal tiene un montón que ver, digamos. Claro. O por lo menos nosotros con nuestra actitud haremos que tenga que ver, digamos. Sí. Y eso es lindo, porque las poesías y las canciones son un poco cargadas de letras, entonces también nos permitimos entre ellas, digamos, uh-huh, otras cosas. Interactuar con el público si se da, o sea, distender también, no perder, bueno, la espontaneidad, sí, claro, distender. También uno se sí. A mí particularmente como espectador me gusta la cosa no solemne, me encanta cuando aparte de disfrutar de la música me divierto, me río, porque podrían estar así serio y sigue siendo un poema, claro, declamando, y no pasa eso, pero de todos modos uno disfruta muchísimo de los poemas, de las canciones, pero también se puede dar el gusto de divertirse. A mí mi imaginario está en los café concert de la década del 80 o de la guerra, qué sé yo, eso es donde el público estaba ahí, te alcanzaba una copa, decías un chiste, ¿no? La luz, el seguidor, no sé, ese ambiente nocturno de escenario chico, de copas, ¿no? De gente que habla y otro que actúa, eso me está gusta. Está bueno, está bueno. Deberían grabar un video, ¿no? Sí, no lo vamos a hacer filmando en algún momento. Justo una persona, no le contestamos, nos olvidamos, había ofrecido de venir. ¿Algún momento? No, queda mucho, ¿cuánto queda? El próximo. Así que vas a estar por el lo interesante también es que los invitados, así como apareciste vos para el próximo miércoles, van apareciendo, van llegando, digamos. Si bien son amigos del alma, queridos, digamos, músicos, van apareciendo miércoles a miércoles. Nos juntamos el martes a ensayar con ellos, y tampoco somos demasiado estrictos, dejamos lugares abiertos a otras posibilidades, digamos. Y eso es lo bueno también, de que miércoles a miércoles, al cambiar los invitados, digamos, el espectáculo cobra otro propósito. Totalmente. Tranquilamente uno puede repetir el show y no es que ya vio todo, digamos. No, es distinto. En ese sentido yo le veo relación con el jazz, ¿no? De ir como improvisando con lo que hay, ir juntando lo que está de acuerdo, buscar. Hasta ahora estás tirando metáforas que a mí no me describen para ganar el show. Te digo por si hay oyentes como... No, del jazz en cuanto a la improvisación. No sé, estamos... También se parece al espectáculo de circo. No estoy de acuerdo con las metáforas del ego. Bueno, pero viste la publicidad, lo que dice, no se sabe bien qué es. No se sabe bien qué es. Puede ser también un festival de jazz. Yo te... Malosetti dijo que el jazz era lindo, pero era largo. Bueno, pero igual, nada, te inspire lo que te inspire. Está buenísimo. Está bueno, sí. Está buenísimo. No, claro, está bueno también que no nos pongamos de acuerdo en la descripción o lo que sea, para uno una cosa, para otro otra. Y yo creo que también, yo tampoco coincido con lo que dice esto, pero también lo entiendo y veo que puede ser una posibilidad. Y esta cuestión de que no sé si es improvisación lo que sucede, es otra cosa, diría, ¿viste? O sea, no es un espacio donde el que va a hablar puede zapar, digamos. Héctor tiene la poesía, pero cada vez la actúa, ahí sí estaría increíble la improvisación. Con la soltura, con lo que decís, parece como... Claro. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Cada vez son tipos de memoria, supongo. Por ejemplo, el tema, el otro día, el martes, salió un tema, una conjunción con Aymara, que claro, tiene los derechos vegetales, y apareció un poema de Jorge Taillier sobre la avena y el vino. Y creo hay una tensión, y bueno, yo me lo aprendí de memoria. Pero no se nota para nada, porque los decís, uno parece que estuvieses improvisando, y sí, está diciendo un texto. Ese por ahí es yo lo que me gusta de Ledo, para que no hable él de lo que me gusta es que él permite extraviarse en las palabras, ¿no? O sea, va por otro lugar. No está tanto pensando en la palabra que viene, sino disfrutando de lo que está diciendo. Pero queda muy natural, queda buenísimo. Claro, no, como comensal sería que no está disfrutando el próximo bocado, sino que está disfrutando, sí, del que tiene en la porque boca. Porque muchas veces es un plomo escuchar poesía, digamos, cuando alguien se pone, ¿viste? Muchas veces, y la verdad que a mí me... Está buenísimo. Sí. Pues tuve un gran maestro que era el Coco Martínez, que era realmente un maestro diciendo la poesía. Ah, mira. Un día yo le digo, quiero decir poesía como vos. Me dice, ah, sí. Y me tuvo así como un monje trabajando resonadores. Vamos, viejo, vamos. Imagen. Bueno, vamos. Ahí vamos. Bueno, gracias. Vamos porque tenemos que ir a probar sonido. Vengan, esta noche va a estar increíble, va a haber de todo. Lástima que Sergio se lo va a perder, sí. Pero. Va a ser la mejor, creo. Sí. Bueno, va a haber de todo. Menos sorteos y bingo hay de todo. Sí. Un buffet increíble. Sorpresas, imágenes, sonidos, encuentros, sonido de copas, sí. Pizzas. Cerveza casera. Bien, cerveza casera. Bien, bien. Háganme un favor, háganme una encuesta. Cuando esté lleno, digan, ¿cuántos vinieron porque escucharon en Los Siete Bosques? Nadie. No, yo te aseguro que nadie vino por esto. No la vamos. Hicimos una publicidad absolutamente en balde. No iba a decir al pedo. No. Peor me pasó una vez con él. Estuvimos en un encuentro de radio comunitarias y un francés dijo que se había enterado después de un mes que su transmisor no andaba. Él transmitía como creyendo que andaba. Un día vamos a llegar a eso. Me van a apagar el micrófono, no me van a decir nada y yo voy a estar. Y bueno, y va a ser lo mismo. Un abrazo, en fin, Sergio, bueno, che, buenísimo. Buenísimo. Ahí, chao. Chao. En un nos ratito... estamos yendo. Padre. Sí, se van a la mochila. El negro vino. Qué raro. Bravo. Éxitos. Gracias. Bien, ahí se iba entonces. Y se iba también el programa. Son las 9. Bueno, vamos a tener que cerrarlo. Uno más, dice Pachi, uno más. ¿Vos querés tocar algo o querés que reforcemos el concepto de que la gente vaya el domingo y ponemos una música o qué? Y sí, bueno, los esperamos el domingo con esta música de estos pueblos celtas. Y lo lindo de lo que, además de tocar nosotros con músicos invitados y bailarines en escena, va a ser que los invitamos a todos a participar de este taller de danzas populares celtas. Son danzas bretonas del norte de Francia, también escocesas. Hay muy lindas danzas, muy rítmicas, alegres, pegadizas. Es para divertirse bailando. Les podemos contar un poco de la experiencia que tuvimos de bailar junto a los músicos de Carlos Núñez en el pleno escenario. Él invitó a bailar a la gente el andro, que es una danza tradicional bretona. Y bueno, fue muy fácil aprender el pasito. Ahí nomás la gente que se animaba a subir al escenario para bailar, todos se prendieron alrededor de los músicos. Fue una experiencia muy bonita. Y bueno, Giuliano era el que lideraba las danzas. Así que bueno, él estuvo ahí también en el escenario en plena actuación de Carlos Núñez, este músico gallego famoso, uno de los mejores gaiteros del mundo. En Córdoba estuvo el año pasado. Y bueno, fue muy lindo ahí estar bailando el andró, que es una danza muy bonita. Es una de las tantas danzas que se van a dar en este taller. Es francesa, ¿no? Sí. En este taller de danzas populares celtas, el domingo, después de la actuación de Undomiel, de nuestro grupo de música celta, con invitados. Entonces, el domingo, más o menos a las 10:30, en la fiesta del bosque, hay muchas cosas antes y muchas cosas después. Como Alex Ubago, que viene después. pero bueno, en algún momento de la noche del domingo, Undomiel, entonces, una banda que se formó en Córdoba con Luciana Contreras, archi mega conocida aquí en Lago Pueblo, por lo menos. ¿Por qué? ¿Quién no conoce a Kumara? ¿Quién? Sí, bueno, hay gente. Algún abombado habrá que no lo conoce, no, pero sí, bueno. Lo que pasa es que Kumara hace mucho que no está acá por la zona, pero estuvimos en la fiesta de la fruta fina este verano, así que con Kumara volvimos a tocar. Ah, mira qué bueno. Y eso, bueno, también lo voy diciendo por cualquier duda que haya. Bien. Bueno, no fuimos, se nos fue el programa. Vamos a poner un tema, Pachi, pone cualquiera de los que están por ahí. Y el miércoles será otro día, el miércoles que viene. Chao. Estás escuchando a Los Siete Bosques. La alegría de vivir. Llevada al extremo.